El proscrito. Es evidente la existencia de esa fuerza invisible, pero que existe real y verdadera, llamada fuerza negativa, o sea, el mal en abierta y eterna lucha en contra del bien. En el mal vive el odio, en el bien vive y reina el amor. El mal es engendro, fruto de inteligencias pervertidas y conscientes del mal que hacen. Quieren continuar haciendo para satisfacer ruines deseos, locas ambiciones, o realizar criminales venganzas elaboradas mentalmente desde largo tiempo. El bien es engendramiento, fruto y creación de inteligencias iluminadas por la verdad divina, que es luz, conocimiento, amor y armonía perfecta. Es Dios viviendo en ellas. Lector amigo, si meditas y analizas hebra por hebra, hilo por hilo, estas breves líneas que acabas de leer, podrás comprender fácilmente la transformación que se abrió en Amenepap, el joven faraón de Egipto, que se ha conocido con el nombre de Ramsés II. Su infeliz madre, la reina Gala, al dejar la materia por el veneno con que acabó también con toda su servidumbre, en el plano astral fue unida naturalmente a las numerosas legiones de inteligencias desviadas del sendero de la equidad, la rectitud, la justicia, lo que vale decir que, por lógica, quedó amarrada por esa fuerza negativa tremenda, pero invisible a los seres vivientes en la tierra. Murió envenenado su cuerpo y envenenada su alma por el odio más profundo en contra de su propio hijo y de todos los que estaban con él. En primer lugar, el superintendente virrey y su madre, la princesa real. Osarsip y Timetis eran dos nombres aborrecibles para ella y culpables, según su criterio, de no haber podido dominar a su antojo a su hijo, que tan incapaz y débil fue ante ella durante su primera juventud. Se sentía viva y fuerte para vengarse de cuantos la habían estorbado en su camino y llevado a su tremendo fracaso. En el plano astral, inmediato al plano físico, todas las actividades se asemejan, hasta la exactitud a las que se realizan en nuestro plano físico, y también se fraguan alianzas estupendas, no sólo contra un individuo en particular, sino en contra de instituciones, de gobiernos, de pueblos, de ciudades. Nunca, es verdad, triunfa en definitiva el mal sobre el bien, pero sí lo retarda en su glorioso camino hacia la luz, la verdad y el amor perfecto. Crea dificultades, levanta obstáculos, interpone barreras que parecen insalvables, con todo lo cual produce grandes martirios, dolores, cansancios, a todos aquellos que, constituidos por ley divina en apóstoles del eterno ideal, se esfuerzan y luchan con denodado afán para llevar a cabo la obra a la cual están consagrados. Osarsip y Timetis se encontraban frente a frente a ese aluvión de fuerzas negativas, empeñadas en estorbarles su camino hacia el alto y noble fin a que habían sido designados. Y el instrumento elegido para triturarles y vencerlos era el mismo hijo de Gala de Siracusa, que así realizaba su venganza sobre las tres víctimas elegidas, Amenepap, Osarsip y Timetis. Dominado por terrible obsesión, el faraón se llenó de celo contra Osarsip a causa del aprecio que observó en su esposa para el superintendente virrey, sin que ella fuera culpable de la más mínima incorrección. La apartó bruscamente de la vida social, en tal forma que casi fue una clausura absoluta en las dependencias del Palacio Dorado de Tebas, que desde su coronación le fue destinada. Desolada en extremo, la princesa Dami pidió socorro a la princesa real, hermana mayor de su esposo, al superintendente virrey, tan amado de su pueblo, pero sorprendido el mensajero, pagó con su vida el haberse prestado a hacerlo. Osarsip y su madre estaban asimismo amenazados de muerte. Membra, el pontífice, llamó a Osarsip a su despacho particular. «Tengo noticia cierta», le dijo, «de que el faraón quiere la muerte de tu madre y el destierro para ti. Quedas avisado, hijo mío. La aspereza de tu camino ha comenzado. No pierdas el valor, que el eterno poder te asiste y tus amigos del templo son tus aliados para siempre. No lo olvides». Al abandonar el despacho del pontífice, le esperaban en antesala sus dos maestros de la infancia, Oat y Carmi, y luego de los saludos de práctica, este último le dijo: «Vuelve de inmediato al castillo, porque antes de ponerse el sol, irá el nuevo médico real, que es a la vez jefe supremo de la Casa de la Vida». Nombre que daban a la clínica que en las grandes ciudades existían para la asistencia pública. Llevando un ramo de rosas rojas de Persia como homenaje a la princesa real en el aniversario de su nacimiento. Las flores han sido envenenadas y causan la muerte en el término de 3 días. Pero, ¿es posible que ese hombre sea un criminal?, interrogó Osarsip, que no podía creer lo que oía. Hace algún tiempo que nuestros clarividentes vienen observando sus experiencias de magia negra, y como al atender al faraón en su crisis epiléptica ha descubierto su intención de hacer desaparecer a tu madre por el veneno y a ti por el destierro, se ha brindado a complacerle y elige en esta fecha que bien disimula el crimen. El aviso que acaba de darme el pontífice obedece también a lo percibido por los clarividentes. «No», contestaron ambos a la vez. «Mientras tú estabas en su despacho, nosotros hacíamos la meditación del ocaso, y fue allí que nuestros clarividentes vieron lo del ramo de rosas de Persia». El aviso del pontífice debe tener origen en las informaciones que tiene la dama mayor de la reina, que es viuda de un hermano de Membra. Ella lo tiene informado de todo cuanto se mueve en la Casa Dorada de Tebas. La reina, que mucho ama a tu madre y a ti, envía a su dama mayor a traer mensajes al pontífice cuando algo grave ocurre y que puede remediarse. Numbic, el fiel criado que heredó Osarsip del anciano sacerdote Neferkeré, le esperaba en el atrio exterior del templo. «Amo mío», le dijo lleno de angustia, «si no hacemos volar nuestra góndola, llegamos tarde al castillo». Andando ambos a largos pasos hacia el muelle, Osarsip le preguntó, «¿Qué quieres decir con eso? Antes de ponerse el sol, quieren matar a vuestra madre». «Cielos, ¿también tú estás en la tragedia?», preguntó Osarsip indignado. «Una esclava de la dama mayor de la reina me lo acaba de decir por orden de su ama. Me lo dijo llorando. ¿Cuántos aman todos a tu madre, amo mío?». Y ya imaginará el lector que la góndola del pabellón dorado corría sobre las olas del canal con una velocidad de ánade, perseguido por una bandada de negros buitres. Cuando desembarcaron en el muellecito de mármol del castillo, vieron a lo lejos, en la avenida central de las acacias florecidas, a la princesa real, que paseaba lentamente, seguida a cierta distancia, por dos damas y el mayor de sus pajes. Osarsip se dirigió hacia ella. «Madre», le dijo, después de besar su mano, «antes de ponerse el sol, vendrá de Tebas el médico real como embajador de tu hermano el faraón». «¿De veras? Entonces quiere decir que no ha olvidado esta fecha y quiere borrar hoy sus extrañas frialdades para conmigo», contestó sonriente Timetis. «Quieres celebrar tu aniversario con tu muerte». «¿Cómo? No digas eso, hijo mío, por favor. Amenepap está lleno de cosas raras desde la muerte de su madre, pero nunca llegará a ser criminal. Es más enfermo que malo». Osarsip informó detalladamente a su madre cuanto le habían dicho en el templo el pontífice y sus dos maestros, Oat y Carmi. Mas el aviso de última hora que la esclava de la dama mayor de la reina le dio a Nunbik en el atrio exterior del templo. Ella se quedó pensativa. Recordó las enseñanzas que escuchó en su juventud de su inolvidable maestro Amontep. «Es más frecuente de lo que generalmente se cree el fenómeno de la posesión momentánea o permanente que toma una inteligencia desencarnada de un ser vivo en la materia, con fines buenos o malos, según que aquella inteligencia sea un heraldo del odio o del amor, del error o de la verdad, de la luz divina o de las tinieblas del mal». Después de haber revivido en Timetis este recuerdo, habló reposadamente mientras se apoyaba en el brazo de su hijo para continuar su paseo. «Todo esto que me revelas de ser cierto me lleva a la conclusión de que en el faraón ha ocurrido algo terrible. La obsesión ejercida quizá por su propia madre con fines de venganza, porque Amenepad por sí mismo no es capaz de maldad ni de crimen. Lo tengo observado desde niño y lo conozco bien. Pobre infeliz hermano mío, cuán gravísimo error cometió mi padre uniéndose a esa mujer. Pero esa espantosa dominación de una entidad invisible sobre un vivo en la materia sólo es posible cuando éste abre sus puertas internas por una deficiencia moral grave. ¿Qué deficiencia ha podido ser esta en el faraón? ¿Lo sabes tú, hijo mío? Sí, madre, lo sé. Nunca me lo dijiste. ¿Qué es, Osarsip? Desde que traje de Siria a la princesa Dami, los celos vienen trabajando en la mente del faraón. La supone enamorada de mí y la mantiene relegada a su dependencia particular en la casa dorada de Tebas, sin permitirle vida social ninguna. Ella te envió un mensajero pidiéndote auxilio, pero antes de que llegara aquí, fue detenido en el camino y en la lucha. Para no entregar la epístola que traía, el infeliz perdió la vida y la epístola fue a las manos del faraón. Aunque ignoraba yo todo esto, desde antes de morir tu padre, venía asaltándome un vago temor a causa de un sueño que él tuvo relacionado con todo cuanto acabas de referirme. Y reforzado con tu sueño de hace 2 años, cuando el faraón te anunció su pensamiento de enviarte a traerle su prometida esposa desde Siria. ¿Lo recuerdas? Sí, madre. Lo tengo escrito en mi diario. Soñé que el maestro Amontet me decía: se acerca el día en que el faraón ordenará la muerte de tu madre y el destierro tuyo. Oh, mi maestro Amontet, que vela por la madre y por el hijo. El cielo de luz que te dio la madre Isis es la compensación a tu admirable fidelidad. Terminaba de hacer esta amorosa evocación la princesa real, cuando ya cercanos al muelle, vieron una de las góndolas reales anclar en él. Los guardianes del muelle presentaron armas ante el personaje que desembarcaba. Era el médico real, con un gran ramo de rosas rojas de Persia, hábilmente encerrado en un globo de cristal amarillo oro, como el color del pabellón de la princesa real. Ella y Osarsip detuvieron sus pasos, y él le dijo a media voz: ya llegó lo que fue anunciado. Timetis se tornó blanca como la toca que cubría su cabeza, pero no se movió. Osarsip cerró los ojos, se irguió cuanto pudo, como el que hace un supremo esfuerzo muy interno. Y cuando el médico real se encontraba a 10 pasos, le gritó con toda su fuerza, extendiendo hacia él su diestra que temblaba: detente y no des un paso más. Aquel hombre cayó de espaldas sobre el enlosado de piedra que cubría el pavimento de la avenida central del parque, y no hizo el más leve movimiento. Los hombres de su escolta, que le vieron caer, le levantaron rápidamente, y las miradas de terror que dirigieron al superintendente virrey decían claramente: le has matado. Vieron a Osarsip desgajar la rama de un árbol y con ella empujar el ramo de rosas hacia la fosa en que se quemaban diariamente las hojas secas que arrancaban los vientos del otoño. Hijo mío, clamó la princesa real con suprema angustia, es el comienzo de tu destierro. Huye. Aún no, madre. Y Osarcí, con un poderoso silbato, llamó a todo el cuerpo de guardias para que apresaran la góndola real, impidiéndole su regreso a Tebas. Aún soy superintendente virrey, y sin una orden escrita del faraón, retirando el poder que él mismo me dio, las fuerzas de tierra y de mar deben obedecerme. La suprema divinidad es también justicia, madre mía, y ella estará siempre conmigo. Y siéndolo así, condujo a la princesa real a sus habitaciones. Antes de llegar a la escalinata de la entrada del castillo, encontraron a Mary, toda alarmada y llorosa, pues las doncellas que habían acompañado en el paseo a Timetis llevaron al castillo la alarmante noticia. La jovencita se abrazó de ella, mientras mirando con espanto a Osarcib le decía: «Tú mataste ese hombre. ¿Por qué lo hiciste, Osarcib, y trajiste el horror a este paraíso de paz y de amor que la madre Isis me dio como refugio de mi orfandad? Seguirá para ti siendo un paraíso. No sufras así ni te alarmes, que esto no significa nada. Id ambas allá arriba al oratorio a llamar a los ángeles de Dios para que arrojen flores de paz sobre la tierra». Las vio subir la escalinata y luego se acercó a los hombres de la góndola real, que desarmados y rodeados por toda la guardia del castillo, esperaban órdenes. La escolta que acompañaba al médico real estaba compuesta de 6 guardias del Palacio Dorado de Tebas. Osarcib se dirigió a ellos. «¿Cuál es aquí el jefe de la escolta?», preguntó con una calma y serenidad que asombró a todos. Se presentó de inmediato un adusto militar de brillante uniforme y cubierto el pecho de condecoraciones. «Soy yo», dijo, «a tus órdenes, superintendente virrey». El marcado acento extranjero en que pronunció estas palabras llamó la atención de Osarcib. Su mirada de lince, la intuición, la luz superior, todo junto acudió de inmediato a la mente de Osarcib, que le dijo sin inmutarse: «Ignoraba, príncipe León Bardi, vuestra presencia en Egipto, y estoy seguro de que ignorabais la misión que traía el médico real ante mi madre». El faraón honraba a la princesa real en este día con una embajada especial, y vos habéis visto un enemigo en el embajador enviado. Creo que os corresponde solucionar este conflicto. El médico real está casi muerto. ¿Qué hiciste con él, superintendente virrey de Egipto?». «Le impedí matar a mi madre, pero él no morirá, no temáis. No está rodeado de lealtad el faraón en Tebas, y yo estaba avisado de que un mensajero suyo vendría trayendo la muerte a mi madre en un ramo de rosas envenenadas». El adusto militar demostraba una mal contenida nerviosidad. «Venid conmigo y lo comprobaréis», dijo Osarcib. «Que vengan los hombres de la escolta si temes deslealtad de mi parte». Algunos de la escolta bajaron y algunos de la guardia del castillo les siguieron cuando Osarcib y el militar se encaminaron a la fosa. El ramo de rosas había caído entre las piedras que la bordeaban. Roto el globo de cristal por la caída violenta, dejaba ver el púrpura sangre de aquellas hermosas flores que llevaban la muerte. No os acerquéis ni un paso más y observarlas un momento. Era aquel un lugar nada agradable, desde luego, pues estaba frecuentado por los roedores que se alimentan de los desperdicios de comestibles, por aves de rapiña y, más que todo, por los insectos que viven en la putrefacción. Un ratoncillo con sus crías fueron las primeras víctimas del hermoso ramo de rosas rojas de Persia, que pronto se vio rodeado de insectos, pájaros y lagartijas muertas. No era necesario tocar las flores para morir. Bastaba acercarse a los pies de Elias. Cuando Sarsip vio que dos gaviotas se llegaban a picotear la gramilla que crecía entre las piedras, dio un paso rápido y las espantó a volar. «¡Fuego, fuego!», gritó a sus guardias, «que la muerte cegará aquí toda vida». Como ya supondrá el lector, los testigos de aquella escena ya se habían puesto a mayor distancia y estaban espantados de lo que veían. «Príncipe León Bardi», dijo Sarsip, «creo que estaréis convencido de que no fue digna de vuestra realeza la misión que habéis venido a desempeñar ante mi madre. Ignoro si en vuestro país se hará uso de estos medios para hacer desaparecer a los que estorban. Pero si el faraón quisiera que mi madre y yo dejemos libre el sitio, es más humano ordenar el destierro que la muerte. Vine de mi tierra a vengar la muerte de mi hermana Galabatis, y eres tú la víctima elegida. ¡Defendeos!», gritó con furia, sacando de su cinturón un afilado puñal que envió como una flecha al pecho de Osarsip. Este dio un salto rápido hacia un lado, y toda la guardia se lanzó sobre el príncipe extranjero, aprisionándolo hasta dejarlo inmovilizado. El lector recordará al príncipe León Bardi, venido de Siracusa a la proclamación de la princesa Timetis como princesa heredera de Egipto. Recordará asimismo que él pidió la mano de ella, que no le fue concedida. Y desde entonces el príncipe siciliano le guardó un secreto rencor, porque la negativa dejaba insatisfecha su más grande ambición: subir al milenario trono de los faraones por un enlace nupcial con la heredera. Los gravísimos acontecimientos que en el transcurso del tiempo fueron sucediendo, que tuvieron trágico fin, que el lector conoce, de tal manera avivaron la llama del odio que, al conocer la muerte de su hermana, luego de la reclusión a que fue sometida, llegó a Egipto decidido a vengarse, consiguiendo el destierro de Osarsip y la reclusión perpetua o la muerte de su madre, la princesa real. Dominado el faraón por esa extraña furia que le acometía a momentos y días determinados, León Bardi había aprovechado uno de esos días y, ayudado por fuerzas negativas tremendas, aunque invisibles, había obtenido el consentimiento para obrar en la forma que lo hacía. ¿Acaso el faraón reaccionaría cambiando su pensamiento? Pero si esto sucedía, ya estaría todo hecho, y lo hecho, hecho está. se decía al príncipe siciliano. Pero la eterna potencia que guarda a sus elegidos para la realización de sus grandes designios disponía de muy diversa manera los acontecimientos que debían suceder. Un hijo del gran Fas de Mauritania estudiaba en el templo de Menfis desde hacía varios años, y pronto sería uno de los hierofantes de más prestigio en el Sacro Colegio. El pontífice Membra, que era un iluminado en cuanto a lo porvenir, mantenía frecuente correspondencia con el soberano de Mauritania, que era hermano de la reina Epubia, madre de Timetis, y había obtenido de él amplios poderes para defender a Timetis del odio y las intrigas de la reina Gala. Era, pues, el pontífice Membra como un representante del gran Fas de Mauritania, y, en su residencia particular, tenía instalada una oficina donde los residentes mauritanos solucionaban todos sus problemas. Tal estado de cosas estaba aceptado por el gobierno egipcio desde años atrás. Cuando ocurrió la tragedia del ramo de rosas envenenadas, y estando aún la góndola real en el muelle del castillo del lago Merik, llegó una comisión de 20 ciudadanos mauritanos, al frente de la cual estaba el hijo del gran Fas. ¿Qué asunto tan grave les traía al anochecer a la tranquila morada de la princesa real? Luego de una larga y muy secreta confidencia con ella y con su hijo, salió Timetis toda cubierta, con su gran capa color de oro, llevando de la mano a la pequeña Merik. El hijo del gran Fas las hizo embarcar en el velero con pabellón mauritano, y en pos de ellas embarcó él y los 20 ciudadanos mauritanos que con él habían venido. Osarsib, revestido con todos los ornamentos de su alta jerarquía, ordenó a la guardia del castillo dejar libre a la góndola real y a cuantos habían venido en ella. Y hecho esto, trepó a la carrera por la planchada del barco mauritano, que levó anclas y corrió por el canal con la velocidad que le daban sus 40 robustos remeros. La princesa real y su hijo, el ex superintendente virrey de Egipto, estaban desde ese momento bajo el pabellón mauritano, y nadie podía atentar contra sus vidas sin producir una contienda armada. Eran huéspedes de honor en la austera mansión particular del pontífice Membra, representante en Egipto del poderoso país de los hijos del sol. Al mismo tiempo, se había despachado mensajeros por tierra y mensajeros por mar hacia el lejano país, donde un hermano de la reina Epubia, madre de Timetis, gobernaba el país con la justicia y equidad que siempre resplandeció en los reyes descendientes de los gloriosos toltecas de la Atlántida. Entre los sabios hierofantes del templo de Menfis, Timetis y Osarsib esbozaron el extenso y radiante programa de sus vidas consagradas a un ideal superior. La elevación moral y espiritual de la humanidad que les rodeaba. Durante muchos días meditó Osarsib su nueva situación, no creada ni buscada por él, sino venida a él por voluntad ajena a la suya. y en las viejas escrituras del archivo del templo había leído esto: cuando acontecimientos ajenos a tu voluntad llegan hasta ti, estudia, medita, reflexiona y pide la luz divina que llegará a ti, señalándote el camino que debes seguir. Madre, dijo un día a la princesa real, debo emprender un viaje lejos del país. Hay algo dentro de mí mismo que me lo aconseja y que creo conveniente para asegurar tu tranquilidad y cumplir con algo que yo deberé realizar. No veo claro lo que es, pero sé que tengo que hacerlo. ¿Tendrías inconveniente en darme epístola recomendatoria para nuestro pariente el sacerdote Jetro, desterrado por tu padre a las montañas de Madián? La angustia más viva se pintó en el hermoso rostro de Timetis. ¿Está eso tan lejos, hijo mío? ¿Cuándo te volveré a ver? A nuestro tío Jetro le mandó tu padre salir del país. ¿Acaso Amenepat me ordenará a mí a otro lugar más apartado y mortífero que ese? Me destierro yo mismo, a donde su garra no puede alcanzarme y donde tendré a mi lado la sabiduría de aquel buen anciano y el calor de su corazón. Timetis inclinó su cabeza tocada de blanco y dos lágrimas suyas cayeron sobre las manos de Osarsip cruzadas sobre su regazo. Sí, hijo mío, vete. La madre Isis te lleva cubierto con su velo. El eterno invisible guía tus pasos. Él está en ti y tú en él. Yo te bendigo y mi pensamiento te sigue. Vete. Dejo en Egipto el nombre que tú me diste al nacer, Osarsip, y tomo el que me dio la sabiduría en mis noches luminosas de la iniciación en la cripta sagrada, donde se desposa el Eterno con el alma que le busca. Ramosés. Ramosés, repitió Timetis como electrizada por una visión lejana y resplandeciente. Allá en el monte. ¿Qué monte será ese que vieron los hombres del templo cuando ese nombre brilló en la oscuridad de la cripta? El tiempo lo dirá, madre. ¿Cómo podemos descifrar los misterios divinos encerrados en la pesada carne que nos envuelve? Moisés no podía alejarse de la tierra que le vio nacer sin hacer una última visita a un viejísimo templo casi abandonado y ruinoso que a la margen oriental del Nilo y en un suburbio de Leópolis aún continuaba su milenaria vida de piedra cargada con los recuerdos de pasados esplendores. Era el templo de Om, que había sido aula en que bebiera la luz de la verdad divina el faraón Anecatón, y el anciano sacerdote que encontró en el templo de Luxor, Neferkeré. Le había dicho que en su cripta secreta se encontraban las escrituras más antiguas que guardaba Egipto. El maestro de su madre, Amontep, se lo había confirmado también, pero las numerosas y complicadas tareas a que le había tenido atado su alto cargo en el gobierno del faraón le habían impedido consagrarse a investigaciones idealistas de tal importancia. Mas ahora que ya no era nada en el país de los faraones, mientras esperaba la salida de la caravana de Madián, bien podía entregarse con toda tranquilidad a dar a su espíritu, asqueado de las cosas vanas y fugaces, el agua clara de la sabiduría divina que hizo de Anecatón el faraón único que tuvo el valor de decir a todo Egipto y al mundo entero que los dioses venerados por las criaturas terrestres no eran más que chispas de luz lanzadas a la vida de los mundos por el eterno invisible y único dueño de mundos, seres, cosas, al que llamaba Atón en lengua tolteca, que significa altura. La despedida de la madre y de la prometida esposa adolescente fue dura y cruel para el corazón de Moisés, que presentía una indeterminada duración. Él era un desterrado sin orden escrita, pero deseada, pensada y resuelta, a la que él se anticipaba a realizarla, impulsado por su propia dignidad. Su madre y Merrick no tenían la resistencia física necesaria para atravesar los desiertos de Sur y de Sin, con todos los horrores que podían sobrevenir, tempestades de arena, la fuerza de arrastre de los vientos, los ardores del sol que traían la fermentación de los alimentos mucho antes de ser digeridos, lo cual producía hemorragias intestinales que terminaban con la muerte, asaltos de piratas que raptaban las mujeres jóvenes para venderlas como esclavas y los mil incidentes que son posibles y comunes en largos viajes por desiertos inhabitados y peñascosos. Y aún con la casi certeza de una separación definitiva, lo aceptó y lo decidió su voluntad de acero, la íntima persuasión de su yo superior de que allá, muy lejos, en la soledad de los desiertos desconocidos, encontraría claramente esbozada su vida futura. Antes de partir, mañana al amanecer, os veré de nuevo, les dijo en el oratorio privado del pontífice Membra, donde las dejaba alojadas. Mas sintió que le faltaba el valor, que ellas padecerían y le harían padecer más, y partió en la oscuridad de la noche para que nadie se apercibiera a esperar extramuros de Menfis la salida de la caravana.